Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 22 de mayo y bueno, yo soy Andrés Doñate, voy a estarles acompañando en los próximos minutos en los que vamos a retomar un poco el tema artístico. Vamos a revisar la obra y la vida de uno de los autores más influyentes del siglo XX y también uno de los autores probablemente más implicados políticamente de los últimos de las últimas décadas o siglos incluso. Estoy hablando de Federico García Lorca, un hombre que fue fusilado, fue ejecutado por el ejército de la dictadura española durante la Guerra Civil, y que bueno, este es un hecho que generó bastante polémica y por el cual Lorca recibe un reconocimiento adicional, además del de el valor de su obra, como una especie de prócer de la Guerra Civil y un personaje que fue depuesto de la vida injustamente y por razones netamente políticas, acabando con una de las mentes más prolíficas de la literatura en español del siglo pasado. Lorca murió apenas a los 38 años, fue asesinado en Granada, pero bueno, él nació como, fue bautizado con un nombre bastante largo, como es costumbre, o como era costumbre más bien en los bautizos de la gente noble o más bien acaudalada en Andalucía. Y bueno, el nombre de bautismo de Lorca, de García Lorca, fue Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre era Federico García Lorca Rodríguez y su madre Vicenta Lorca Romero, ambos personas, se puede decir, burguesas, acomodadas económicamente, y que pudieron proveerle a Federico García Lorca de una serie de facilidades en el aspecto educativo, e incluso en el momento en el que Federico García Lorca pretendía publicar sus primeros textos, fue apoyado por su familia, cosa que benefició bastante la producción artística de este autor. El acercamiento de García Lorca por el arte empieza desde que él es muy joven, muy pequeño. Desde que es niño empieza a estudiar música. Inicialmente estaba mucho más interesado en el estudio de la música que en el de la literatura. Estudió piano durante algunos años e incluso en la universidad. Era más conocido por ser un músico bastante prolífico que por ser escritor. Fama que obviamente cambió después de algunos años y que pasó por otras transformaciones, como que por ejemplo fuera también conocido como un importante productor y director teatral, y por supuesto un posible conspirador y influyente político en contra del régimen. Bueno, en 1914 se matriculó en la Universidad de Granada, estudió filosofía y letras y derecho, que era un requerimiento que le pedía a su familia, tener una carrera universitaria. Sin embargo, no era un requerimiento que a él le fuera a causar mucha ilusión. Era más bien por cumplir la norma, pues el camino de Lorca estaba trazado realmente de cara al desarrollo artístico, al desarrollo de la literatura y del teatro. Y es así como durante la época de la universidad forma un grupo de tertulia llamado El Rinconcillo, que se reunía en un café llamado Café Alameda en Granada, y que bueno, con el paso del tiempo fue generando una compañía teatral y por supuesto un semillero de grandes pensadores que después estarían asociados con el movimiento de los autores de la generación del 27 y otros grupos importantes de creación artística en la España de la época. En la universidad recibió clases con un importante profesor de literatura, Martín Domínguez Berrueta, que introdujo en Federico García Lorca un apasionamiento mucho más intenso por la literatura y las artes, y que pudo generar una gira en la que estuvieron implicados Federico García Lorca y todos sus compañeros de tertulia, los compañeros del Rinconcillo, y que, bueno, pudieron hacer una especie de gira alrededor de España, aprender en varios lugares, en algunas instituciones, universidades del país, sobre todo de Andalucía. Pasaron por Baeza, por Córdoba, por Úbeda, y por otros muchos lugares de España, intercambiando influencias literarias. Y esto iba generando todo un ambiente literario bastante importante y bastante consolidado en la época. Por supuesto, la vida universitaria evolucionaría y en la primavera de 1919 algunos amigos del Rinconcillo se trasladaron hacia Madrid, se mudaron hacia Madrid y se establecieron en la residencia de estudiantes, una locación, como su nombre lo indica, para estudiantes universitarios, que era bastante famosa por recibir una gran cantidad de pensadores de la época, muchos pensadores muy reconocidos en otros campos del pensamiento estuvieron en esta locación, entre ellos Albert Einstein, Madame Curie, etcétera. Así que bueno, entre los años de 1919 y 1926 pudo relacionarse en Madrid con escritores importantísimos, Rafael Alberti, por ejemplo, Luis Buñuel, y por supuesto pudo establecer una de las relaciones más influyentes de su vida, que fue con uno también de los artistas más reconocidos de España, de Andalucía y del mundo del siglo pasado, que es Salvador Dalí, que además sería uno de sus mejores amigos, e incluso, bueno, hay una serie de anécdotas respecto a la sexualidad de Federico García Lorca, de hecho, que incluso llega a ser considerada una de las causas de su ejecución, y por supuesto, cómo esto influye en su relación con Dalí, que también resulta bastante peculiar de narrar. Después de establecer amistad, después de consolidarse como uno de los artistas promesa en el ambiente litúrgico y literario de España, puede empezar a hacer sus primeras publicaciones. Y bueno, para esto, como ya dije, acude al apoyo de sus familiares y compone una serie de poemas, unas primeras suites, todas con características estéticas muy similares y probablemente influidas por su amplio conocimiento en música, que le permite introducir algunos elementos con cierta facilidad dentro de su literatura, y publica textos como El Maleficio de la Mariposa, que fue un fracaso en realidad, y tiene la ocasión de conocer a otros importantes escritores como Juan Ramón Jiménez, que también influiría bastante en su visión general de la poesía. En 1921, Lorca regresa a su tierra natal, Granada, y allí conoce a Manuel de Falla, que es también otro de los personajes más influyentes dentro de su vida, puesto que este es un artista bastante bohemio, bastante popular. Sin embargo, no deja de tener un cierto nivel de exquisitez que atrae a Lorca. Manuel de Falla se dedica especialmente al arte escénico, lo que acerca a Lorca más al teatro, al oficio de dirección y de producción teatral, y que después le daría, bueno, cabida para escribir obras importantísimas como La casa de Bernarda Alba, por ejemplo, y las demás tragedias por las que es conocida su producción teatral. Junto con Manuel de Falla lograron establecer una compañía de teatro, recogieron a los antiguos amigos de la tertulia del Rinconcillo, y bueno, se fueron de gira y establecieron algunos espectáculos. Por ejemplo, el espectáculo de Títeres, basado en el cuento andaluz, La niña que riega, La albahaca y El príncipe preguntón, que es una de las colaboraciones que hizo junto con Falla. Bueno, posterior a esta etapa, en 1925 viajó a Cadaqués a visitar a Salvador Dalí, con quien por cierto viviría en cada uno de sus encuentros experiencias que él describe como maravillosas, como enriquecedoras, y el propio Dalí opina que Federico García Lorca era un dibujante bastante excepcional, así que él lo estimula a dibujar, como es natural, y Lorca estimula a Dalí a que escriba un poco. Bueno, posteriormente García Lorca vive otras cuestiones, continúa haciendo algunos viajes, publica un texto de mucho éxito llamado Romancero Gitano, que contiene ciertos elementos folclóricos de la España de la época y sobre todo de Andalucía, donde mitifica al gitano y le da probablemente toda esta imagen que se utiliza actualmente dentro de la cultura popular, y que después le valdría algunas críticas, puesto que el introducir este elemento de la cultura popular, pese a que ya era una característica en su obra, introducir algunos elementos tradicionales, folclóricos, genera que se lo asocie con un cierto nivel de vulgaridad popularismo que a él no le agrada y que a sus amigos intelectuales, a la generación del 27, tampoco le agrada del todo. Bueno, la generación del 27 se estructura después de una importante reunión ocurrida en 1927, donde acuden muchos de los escritores más importantes de la época, y por supuesto Federico García Lorca estaba ahí. Como tal, esta generación no se la acredita mucho como una generación, porque no tiene las características que definen a una generación literaria. Sin embargo, son bastante reconocidos este movimiento vanguardista de la España pre-guerra civil. Después de esto, Federico García Lorca hizo un viaje a Nueva York, tuvo la oportunidad de conocer la cultura americana, el ambiente americano, fue a Cuba, y previamente que la guerra civil empezara y con las tensiones políticas que existían, viajó a Latinoamérica, hizo algunas giras de bastante éxito, de la misma forma desarrollando sus productos teatrales, hasta que bueno, finalmente volvería a España, donde todas las tensiones políticas llevarían finalmente a su fusilamiento en 1936. Federico García Lorca murió acusado de de homosexualidad, de ser espía comunista de los rusos, entre otras cosas. Cuestiones que obviamente no venían al caso, porque el régimen propio fascista que generaba esta discordia política no veía dentro de sus intereses que un personaje como García Lorca esté vivo. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Es la vida de Federico García Lorca, un personaje bastante peculiar en la historia de la literatura. Esperemos que hayan disfrutado del programa y que tengan un excelente fin de semana. Recuerden sintonizarnos el día lunes. Quédense con la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.